placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me siento adormecer. Tendida en la cheslón, soñar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar. El humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo así el calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Mi egipcio es especial, qué olor. Tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo. Y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza y su vigor. La hora de inquietud con él no es cruel. Sus espirales son sueños celestiales que forman nube y hacia la gloria sube. Y envuelta en ella la chispa es una estrella que luce clara y bella con mágico fulgor. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo así el calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Que quiero enloquecer de placer, sintiendo así el calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.